espíritu esclavo en mis canciones. Con alumbrar, siente el beso de la florecer la maldad y el engaño. Thank you. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues sean bienvenidos a esto que se llama MK Ultra. Escuchamos. A ver, déjenme ver. ¿Por qué no soy el fondo? Ahí está el fondo. Dije, ¿y ahora qué sucede? Ok, bueno. Esto es MK Ultra. Lo transmitimos todos los días miércoles a las 7 de la noche. Es el programa de metal corrosivo, de metal emergente. Yo soy Roy Camus. Muchísimas gracias a todos los que se estén conectando aquí al en vivo por medio de metalcorrosivo.wordpress.com. O por medio, hoy solamente nos escuchamos por medio de metalcorrosivo.listen to my radio y metalcorrosivo, que es seno.fm, diagonal metalcorrosivo. Hoy no hay Twitch, desgraciadamente hoy no hay Twitch. Estuvimos haciendo algunas cosillas por ahí. Yo, no muerdas fuerte. Mis gatillos peleando. Estuvimos haciendo algunas cosillas por ahí y desgraciadamente quedó. Ahí está, no te caigas, bebé. Bueno, es que iba a tirar unas cosas el pinche gatito. Quedó inhabilitada la posibilidad solamente por hoy de la transmisión de Twitch. Siempre transmitimos en Twitch. Bueno, tenemos hasta la posibilidad de estar transmitiendo Twitch los domingos porque estamos poniendo movies los domingos, señores. Exactamente, estamos poniendo películas de terror. Pero pues bueno, ese es otro tema. Bienvenidos a esto que se llama MK Ultra. Yo soy Roy Camus y escuchamos a mi amiga Dana con este proyecto que lleva por nombre Astadmina. A ver, déjenme checo. Astadmina. Exactamente, Astadmina. El álbum es El Infierno que tú llevas dentro. El infierno que todos llevamos dentro. Dana Duval de Venezuela, señores. Aquí en el fondo, bueno, permítanme. Pusimos Laberinto Infernal, que es el track número uno, y después nos fuimos a Arianka. Tenemos de fondo Ciénaga de Murcia. Vamos a subirle un cachillo, vamos a subirle un cachillo. Ok, déjenles comento, este proyecto es un proyecto One Girl Band. ¿Lo dije bien? One Girl Band, exactamente. Ella es el único integrante de su banda. Es un proyecto individual, es un proyecto solista de Dana Duval. El proyecto se llama Astadmina y nos envió El Infierno que tú llevas dentro completito. Todos los tracks, señores, son 10 y es una historia que todavía estamos analizando, escuchando y percibiendo. Déjenme les platico, ya escuché el álbum completito, me parece que tiene todo, todo en concepto, señores. Escuchen otro cachillo. Ahí está la voz de Dana. Bueno, es todo un concepto, es un proyecto con una propuesta muy interesante. Y aparte, como les comenté, toda la composición de voces, instrumentaciones, todas, absolutamente todas, van a cargo de nuestra amiga Dana Duval. Con quien estuvimos, pues ya tenemos como un mes, un poquito más de un mes en contacto vía Twitter. Y ahí pues escuchamos, disfrutamos y pues recibimos pues todo el contenido. No solamente de lo musical, sino también como ella como persona. Entonces, pues le agradecemos mucho a Dana por habernos enviado el álbum, el cual va a seguir sonando aquí en Metal Corrosivo, en la estación diaria, en más programas. Vamos a hacer que llegue a todos los programas que se emiten aquí en Metal Corrosivo, que son muchísimos: Panamá, Costa Rica, Argentina, España, Canadá, México, por supuesto. Nos falta un país por ahí. Suecia. Sí, tenemos programas de muchas partes del mundo. Así que vamos a tratar de hacer llegar esto y más, que es la propuesta de Astatmia, una banda de un solo integrante, Dana Duval, One Girl Band. Exactamente, lo dije bien. Vamos a escuchar otro cachillo. Esta es la pista número 6. Esta se llama Tormentosos el Incas. Les vuelvo a comentar, es una historia, hay que percibir el álbum, así que les recomiendo mucho que estén pendientes. A ver, ¿se oye feo por ahí? A ver, aguántenme. ¿Se oye feo? No. Como que estaba escuchando que se escuchaba mal. Como que estaba escuchando, valga la redundancia. Yo escuchaba que se escuchaba mal. Ok, ¿no? ¿Todo bien? A ver, apaguémosle. Ahí está. ¿Revivió? Vientos. Vamos a escuchar el track número... Vamos a escuchar dos más. El track número 8, que es El Sabio Uzdat. Uzdat. El Sabio Uzdat y Vuela Mariposa, que es el título más decente, ¿no? Porque realmente todos los títulos de las canciones traen una idea bastante interesante. Vamos a escuchar esta de acá y vamos a escuchar esta de acá, señores. Bueno, recuerden, este es MK Ultra, el programa semanal de metal emergente y bandas de programación. Aquí suenan todas las bandas que nos llegan por medio de los correos electrónicos, por medio de Instagram, Facebook, Twitter, por medio del blog metalcorrosivo.wordpress.com. Corran y visiten, please, el blog. Tenemos un montón de cosas ahí que puede que les interesen y aparte apoyan con su visita, eso compartida, una compartida, una retuiteada, como dijera nuestro buen amigo, te lo resumo, una compartida, una retuiteada al blog de Metal Corrosivo, metalcorrosivo.wordpress.com, igual y encuentras algo que te pueda interesar. Ok, señores, pues vámonos con esta de acá, track número 8, Astatmia, aquí en Metal Corrosivo. Mariposa, ya besa tu libre. secretar cada oscura más ruin tristeza das. Lastimas mi corazón cada vez que te alejas, pones mi mundo al revés. Allí de sonrisas son rojos, tú manchas, tú vuelas, los aires amor. ¿Quién te dará? Señores, pues ahí estuvo este proyecto Hasta Mía. ¿Hasta aquí? Hasta Mía. Vamos a repetir muy pronto, así que estén pendientes porque de todas maneras va a estar suene y suene y suene por acá. Vámonos con lo que chido de esto. Metal corrosivo. Ok, ahora toca el turno de Finlandia. Inverts Records nos envía a Rilus. Sí, Rilus. Exactamente, vámonos con Rilus. We'll be right back. anteriores, pues, ahí estuvo Rilus, pertenecientes al sello discográfico Invert Records. Ellos nos envían Solar Works Parte 2, que es lo más nuevo de esta banda. Ya lo vas a poder conseguir a partir del día 20 de noviembre de este presente año. Y ellos tocan un heavy metal con hard rock, una mezcla bastante interesante. Muy influenciados por las bandas, bueno, a muy... muy humilde opinión muy influenciados por las bandas se me olvidó el nombre de este pinche país, creerán eso, Inglaterra muy al estilo inglés, si pudiese me perdonar mi indulgencia. Yo noto como Carrilos sonando así, pero me gustaron muchísimo. Y esta rola Collective Rings, Collective Rings, me parece que es buenísima. Es un disco muy completo. Se estrena hasta el día 20, así que hasta ahí con los temas. Nos vamos a esperar a que lo estrenen ellos, pero gracias a Invert Records por permitirnos la escucha. Ahora vamos a escuchar a otros también de Invert Records, pero estos compas ya estrenaron el pasado 13 de noviembre. Ellos son Hautajaicio. Son una banda que ya han estado sonando mucho aquí y vamos a ponerles esta que tenemos por acá, venga. con la gente de Haustajaicio, me dificulta decirlo. Vamos a poner dos tracks, pero al ratito. Para cerrar vamos a poner otro. Este se llamó Colón... Esperen. Colón Cataja. Creo que lo dije bien. Vamos a ver. ¿Sí? Sí. Colón Cataja. Sí, Colón Cataja. Lo dije bien. Me parece que es en Recreativo Finés. Es algo muy bueno. Bueno. Vamos a escuchar un poco más de este álbum de nuestros amigos de Haustajaicio. Bueno, su álbum se llama Unbane Pimeis. Y salió el 13 de noviembre de este presente 2020. Pertenecientes al sello Invert Records. Bueno, ellos tocan Death Thrash Metal. Y pues son de Finlandia. Son buenísimos. En Finlandia, ¿quién es malo? A ver, por Dios. Si es que existe Dios, y si no, por el diablito. ¿Quién es malo en Finlandia? O sea, la verdad, ¿quién es malo en Finlandia? Nadie, todos son buenos allá, pero también yo me imagino que ha de haber detalles. Son tan buenos en Finlandia que ha de haber muchos detalles, muchos, muchos, muchos detalles, así que es cuestión de tener como que un octavo sentido para detectarlos. Bueno, esta banda me gustó muchísimo. Hice un pequeño parteaguas porque ya casi nos vamos. Vamos a poner dos bandas, vamos a poner, déjenme ver, vamos a poner Patrick James, ellos nos comparten los señores de Curtain Call Records, y vamos a cerrar con otra banda también, y vamos a cerrar con los Stones, pero y lo dejamos en el disco duro externo y no lo tenemos aquí. Vamos a poner algo de los Stones, que tienen una placota, Vamos a poner a estos que se llaman Dead Harrison. Ellos son del sello Metal Coffee. Ok, bueno, antes de seguir, déjenme les platico, señores. Bueno, vamos a tener en Metal Corrosivo más programas en repetición. Eso es algo buenísimo, algo que se aplaude, algo que se agradece, porque la confianza que nos brindan las emisoras, o en este caso los podcasters, a la gente que se dedica a crear contenido de radio, es algo que se aplaude, y agradecemos mucho que nos hayan permitido repetirlos. La semana pasada entró a la familia de Metal Corrosivo los carnalotes desde Panamá, Rock On, con uno de sus programas, porque hay tres. La Hora del Bicho suena con nosotros los días jueves a las 5 de la tarde, y vamos a tener un programa mexicano en repetición, muy bueno, de bandas nacionales, de bandas mexicanas. Tiene por ahí este compa también algo, es el buen Rick, un saludote si es que nos escucha. Tiene por ahí también un programa de Kiss, pero pues bueno, cualquiera que sea del agrado de ustedes y de él mismo, pues estaría genial repetirlo aquí en la señal de Metal Corrosivo. Bueno, pues vamos a subirle un cachito de esto. Ok, esto que tengo en el fondo es You Unite Together. Ya escucharon, ¿no? No le llegó al tono. You Unite Together. Vamos a repetirla completita. Esto es de Patrick. El buen Patrick. ¿Dónde estás? Acá estás. Patrick James. You Unite Together. Completita aquí en el MK Ultra de Metal Corrosivo, ya saben, el programa semanal de los días miércoles a las 7 de la noche, en vivo y en directo y a todo color. Estamos en vivo porque son las 7 de la noche con 45 minutos aquí en la Ciudad de México, hoy 18 de noviembre, así que no hay duda de que estemos en vivo. Unite Together, el buen Patrick, suena en MK Ultra, esto es Metal Corrosivo. Closed on me. They said the world is in- Tema este de Unite Together, el buen Patrick James, suena buenísimo, suena muy bien, me agradó bastante, trae un pedo bastante interesante y agradable. Buena rola, enganchadora, y aparte, pues, buena propuesta. Muy buena propuesta. Bueno, pues ahí debemos el Elixir de los amigos de Pharmacy. Esto es del sello discográfico Curtain Call Records. Señores, pues ha llegado el momento de despedirnos. Eternas gracias, muchísimas gracias. Esto fue el MK Ultra de esta semana. Ya saben, es el programa de metal emergente y bandas de programación 24/7. Así es el eslogan, así de largo. Nos escuchan todos los días miércoles a las 7 de la noche por medio de seno.fm de Gondome Metal Corrosivo, twitch.tv de Gondome Metal Corrosivo y Listen to My Radio por medio de Metal Corrosivo. Listen to My Radio.com. A huevo, lo dije bien. Pero más fácil, vayan a metalcorrosivo.wordpress.com, es mucho más sencillo, metalcorrosivo.wordpress.com. Vayan y por favor visiten, compartan y denle una retuitada y una visitada y una retuiteada, todo lo que gusten. metalcorrosivo.wordpress.com, ahí es donde andamos todo el día. Y agradeceremos muchísimo sus visitas. Vamos a escuchar la rola más corta de Jauta Hailsio, de su más reciente placa, pertenecientes al sello discográfico Invert Records, Uraus. Esto fue Macaulta, yo soy Roy Camus, adiós. Closed on me. They said.